bailando siempre lo hago a los saltitos. Cuando estoy alegre yo me... Buenas noches, acá estamos con Gladiador de la Cumbia y con el invitado especial de hoy, invitado estelar, te dijo, o espacial. ¿Cómo te gusta más? No, igual invitado espacial, estelar, no tengo nada. Cuando buscás, viste, así tipo un nombre, así, ¿qué le puede poner? Ya de lujo, espacial, ya, viste, no sabes qué nombre inventar para cada uno de los inventados. ¿El Cochi? Deluxe, de lujo. Muy buenas noches, Cochi. Saluda a la gente que lo tengo acá al lado. Buenas noches. Ahí se le escucha. Audiencia. Ahí va. El Cochi. Tengo la voz medio tomadita, por eso. Ah, ahí va. Pero tú, ¿querés un mate, un té, algo de eso? Si hay mate o una grapa, algo para el... En Gladiador de la Cumbia te atendemos, como se debe, con lo que vos quieras. Con lo que yo quiera. Cochi. Ojo, sí. Empiezo a pedir. ¿Hielo? No. Es muy miércoles. Silencio de radio. Es Cochi, muy miércoles. Guitarrista de la Mansa Locura. ¿Tocás algún otro instrumento? El charango. Charanguito. Ahí va. ¿Te gusta la música tropical que en este momento estamos escuchando de Ricky Maravilla? Sí, yo pensé que era la del Gallo y la Pata, pero no. Pero que tiene canciones con algunos nombres así, como el Gallo y la Pata, el Pavo y la Pava. El Pavo y la Pava. Sí, es lindo, a mí me retrotrae a mí. ¿Bailaste alguna vez con Ricky Maravilla? Sí, claramente, en el casamiento, todo, sí, sí. ¿En alguna fiesta familiar? Sí, el tema que hace bailar la abuela, el de Ricky Maravilla, claramente. El que la abuela sacaba a todo el mundo a bailar. Claro. Si baila la abuela hay que bailar todo. Se copeteaba la abuela y sacaba a bailar el resto. Sí, Ricky genera esas cosas. Te voy a comentar un poco de la vida de Ricky, de Ricky Maravilla. Nosotros acá todos los miércoles hacemos biografías de bandas que han sido reconocidas popularmente por toda la Argentina, por Latinoamérica y a veces por el mundo. Ricky Maravilla anduvo de viaje por cierto lado. Además, te puedo decir que Ricky Maravilla es la rompe hasta el día de hoy, ¿sabes dónde? En Punta del Este. ¿En Punta del Este? En Punta del Este. Todavía sigue haciendo las fiestas de Ricky Maravilla. Siguen yo me quedé con la de Australia, la de Sydney. No, esa fue fuerte. Esa fue fuerte, claro. Pero yo lo miraba y digo, qué grande, loco, el Ricky, qué grande. No, se lo merece, viajando, seguramente. Por todo el mundo. Escuchame. Él mismo le preguntan, en una nota le preguntan, pero Ricky, no entiendo. O sea, no me entra en la cabeza a todos los australianos cantando que tendrá el petizo. El chabón le explica y dice, bueno, hay una comunidad latina dentro de Sydney, pero sí se mezcla porque argentinos casados con australianos, el primo de tal, así se junta un público que hay de todo, y claro, los australianos... ¿Hay versión en inglés del petizo o...? Parece que sí. Ah, fuerte. What have the petit? No lo sé. No lo sé si en vivo, no creo. No creo que lo haya. Pero bueno, Ricky Maravilla se llama en realidad Luis Ricardo Aguirre. Mejor conocido como Ricardo Maravilla. Como Ricky Maravilla, perdón. Es de Salta, de la provincia de Salta, y nació en el 1955. Empezó desde muy chiquitito. Pero no empezó directamente desde Salta. Él cuenta que a los 2 años que fallece su padre, digamos, queda solo con la madre y un chico que económicamente no estaba bien. Entonces deciden con la madre, cuando él tenía 10 años, venir a probar suerte a la provincia de Buenos Aires, digamos, a la capital, a Buenos Aires. Como mucha gente del interior en ciertas décadas de la Argentina que ha pasado mucho hoy. Mucha de esa gente que ha venido del interior y hoy vive en barrios quizás más humildes o más marginados, fueron muchos de los que vinieron a probar suerte cuando en sus provincias estaba todo demasiado mal. Bueno, Ricky Maravilla fue uno de esos y comenzó viviendo en una pensión y ya al tercer día de venir a Buenos Aires empezó a trabajar con 10 años. Él dice que lustraba botas, que le regaba las plantas a los vecinos y los vecinos le regalaban. Dice que había una señora que le regalaba zapatillas, remeras, por la actitud de él. Que eso trajo algo a un comentario que le escuché decir, ¿no? Que él decía que no acepta, qué loco, ¿no? Porque una persona que viene desde ese lado, que tenga un pensamiento bastante diferente hoy en día. Decía, por eso yo no entiendo, me siento orgulloso de lo que yo fui. Pero no entiendo el día de hoy que los chicos que ven que vienen a pedirte una moneda en la calle para limpiarte el parabrisas, que no se mueva nada. Está bien, son dos realidades, dos épocas distintas, ¿no? Creo que en su momento, Ricky, mirá, nació en el 1955, estamos hablando del 65. Quizás la sensibilidad social era otra. Quizás al pibe más pobre se lo protegía un poco más. Si regaban las plantas, capaz que te regalaran un par de zapatillas. Hoy... hay mucha más. Le ponen manguerazo al y hay mucha más necesidad también. Entonces por eso ves mucho más chicos en la calle, porque es una realidad, si están es porque pasa, porque es así. Bueno, entonces cuando escuché eso te llama la atención, porque también suele pasar a veces que artistas, claro, que de repente piensen... Se le impregnó los 90 por ahí a Ricky, ¿viste? Sí, uno no tiene por qué tomar como... como ejemplo lo que solamente la vida de uno fue, ¿me explico? No. Es como no estar mirando un cacho de la realidad. Bueno, pero empezamos a hacer la biografía de Ricky Maravilla matándolo pobre. Bien. Así que no. Justo se me cruzó eso, pero bueno. La idea era comentar de que él desde chiquito empezó laburando todo, hasta que cae en una pensión donde vivía con la madre. Y ahí es cuando, junto con los otros salteños y cosas así, le empiezan a enseñar el tema de la guitarra, de cantar canciones, folclore. Empezó cantando folclore. Cuando pasaba el tiempo y él siendo la cabeza de familia de su madre y ayudando, manteniendo, empezó a estudiar estudió la primaria, secundaria. Eso es lo que él siempre dice: yo nunca dejé de estudiar. Y en un momento empezó a estudiar ingeniería electrónica, donde, mirá lo que son las casualidades de la vida, le ofrecen trabajo ¿en dónde? En Australia, a Ricky Maravilla. Pero él en su momento empieza con esta carrera de música tropical, que lo pone entre la espada y la pared. Y bueno, ¿qué hago? ¿O sigo mi camino de facultativo? Porque dice, realmente era mi sueño ser ingeniero electrónico. Y se me da esta oportunidad. Y tuvo que elegir entre la música y ser ingeniero electrónico. Mira vos, después de tantos años, Ricky Maravilla va con su arte, con su música a Australia. Australia, vuelve. Para seguir contando un poquito más de Ricky, vamos a pasar una canción más, que se llama Camarón, que es un temazo. Y que suena así, mirá. Thank you. Alguna vez hablamos de que esta canción fue una de las que traspasó cualquier frontera, ¿no? En la sociedad. Como La Ventanita, como El Polvito del Amor, de Amar Azul. Esas fueron canciones que se metieron de lleno a cualquier extracto social, digamos. O Sos Botón, de Flor de Piedra. Esas que a medida de que iban pasando los años, siempre salió una canción que se fue metiendo cada vez más en el público en general de la cumbia. De la cumbia y de otros géneros. Digamos, ¿Qué tendrá el Petizo? La cantaba todo el mundo. ¿Y qué tendrá el Petizo? No es de él. ¿Cómo no es? No es de él. Era una era una milonga campera. ¿Una milonga campera? Era una milonga campera. Vos sabés que una vez ahí la cantó, viste, ahí con la guitarra, y decía, la canción era así en realidad, yo la escuché, y bueno, yo me hago cargo de que yo le di todo el ritmo, dice, pero era una milonga, igual dice Ricky Maravilla, yo tengo más de 100 canciones compuestas. Pero en un reportaje, que me pareció de muy mal gusto, de una radio de Perú, que parece ser como un programa, viste, de esos que suelen hacer rating haciendo enojar al artista, digamos, o cosas así. Sí. Lo llamaron realmente para molestarlo a Ricky Maravilla. Y le hacían preguntas como, ¿la canción qué tendrá Petizo? ¿Quién la hizo? No, esa en realidad nombró la persona que la hizo, pero yo le puse... Ah, entonces quiere decir que, bueno, sos tan grosso. Así, viste, le preguntaban y le decían, pobre Ricky, claro. No soy solo el Petizo. Las chicas esas que bailan con vos, ¿cierto? Que son prostitutas, viste, así, viste. Y el tipo decía, no. Se empezó a enojar en un momento y Ricky Maravilla dijo, bueno... hasta luego, muchachos, muchas gracias a la gente del Perú porque siempre nos siguen. No, la verdad que no entiendo eso. Bueno, también hay una realidad, Ricky Maravilla dentro del espectáculo se ha prestado muchas veces para esas cosas. Si no, mal no lo recuerdan, en un tiempo, en la última vez que estuvo en televisión y que fue furor en todos los canales, era porque le pegó la piña a un mago. Claro, le bajó el diente al mago sin diente. Al mago sin diente le bajó. Le pegó una trompada, pero qué bueno que el mago, hoy lo escuchás hablar y dice, yo estoy agradecido de esa piña, porque nunca me llamaron tantas veces para laburar después de la piña de Ricky Maravilla. Bájame otro, le decía. Y Ricky decía, bueno, si querían ficción, yo se las di. Ricky Maravilla, en los 80 y los 90, empezó con discos como Salvaje, como El Hombre Gato. El Hombre Gato, que también la conocemos por la versión de Capanga. Pero bueno, en su momento El Hombre Gato era ya casi la marca registrada de antes del Petizo. De Ricky Maravilla. Ricky Maravilla llenaba las bailantas de Salta, de Santiago del Estero, de Formosa. Fue un hombre que al principio de su carrera, y ni bien formado, ya tenía mucho éxito. Costó llegar a la provincia. Y uno de esos saltos que fue que tendrá el Petizo. También hay una realidad que, más allá de que se lo puede denominar a Ricky Maravilla como el precursor de toda esta movida tropical argentina, que después de él vinieron Pocho La Pantera. En realidad hay muchos que son casi de la misma época, pero el que más conocido fue en ese momento fue Ricky Maravilla, en esos tiempos de los 80. Que Ricky Maravilla, más allá de las bailantas, que él ha concurrido y todo, también pegó otro tipo de público. Él solía laburar para fiestas de gente por ahí más pudientes, no tanto si bailandas como otros grupos de cumbia de hoy en día, o de la mayoría de los 90 y del 2000, todas las bandas de cumbia, las que escuchamos hoy se abrió bastante más también, y hoy en una fiesta privada de gente pudiente, quizás hay una banda de cumbia, donde antes no pasaba eso, quizás sí estaban Los Auténticos Decadentes, digamos, o cosas así. Bueno, cuenta Ricky que en un momento, por ejemplo, que fue a tocar a Punta del Este, la primera vez que fue, dice que llegó al hotel y era un hotel 5 estrellas, y no lo podía creer, no entendía nada porque qué era lo que estaba pasando. Que cuando sale del hotel lo estaba esperando una limusina y le pusieron una alfombra roja. Él pensaba que... Se lo merece, se lo merece. Él pensaba que había otro artista en realidad. que no era él. No se hizo cargo. Claro, y se subió a la limusina y esperaba que se suba alguien más, viste, como diciendo, ¿quién más va? Tengo que acompañar a alguien. Tanto por mí solo. Claro, y en el momento que iba viajando, dice que unas cuantas cuadras antes había autos, todos últimos modelos, viste, auto y auto y auto y auto. Entonces le pregunta, ¿quién actúa hoy? Y dice que el que manejaba, sí, el chofer, muy pillo, le dice, hoy viene una estrella internacional, le dice, que conocida, acá muy querida en Uruguay, en Punta del Este. Mirá vos, ¿quién es? Ricky Maravilla, le decía. No podía entender él que se trataba de él. Y que cuando llegó, nada, terrible fiesta, pero que uno no puede no divertirse con la música de Ricky Maravilla. Aparte tiene algo que es muy comparativo de sus letras, por ejemplo, con lo que fue el tango en algún momento, ¿no? Los primeros tangos con letras picarescas, que hablaban de cosas que te digo y no te digo, y Ricky Maravilla tiene eso, ¿viste? De escuchar, vení, vení, que te hago el quill. Cosas así, con frases picarescas. Todavía no sabemos qué tiene el petiso. No, todavía no. Después de tantos años, todavía no sabemos qué es lo que tiene el petiso. Hoy en día, recomiendo que se metan a la página web de Ricky Maravilla porque es muy divertida. Está muy buena. Está muy buena. Tienen ahí una página animada donde está él. Y obviamente con la canción de qué tendrá el petiso. Mucha gente laburante de. Capo, instaló pasito también. Instaló. Eso totalmente, lo que acabas de aportar, Cochi, es así. El movimiento con el flequillo, el pasito ese que hace una cruz con las patas y se da vuelta. Sí, sí, sí. Uno de los primeros en el showman así de es como el Michael Jackson de la cumbia. De la cumbia. Sí, hay gente que yo siempre admiro que digo, estos pasos que te los acordás, por ejemplo, uno de que a mí me gusta de mirarlo y observarlo, pues si baila como él solo, son dos, te voy a decir. Uno, Antonio Río. Y el otro, Hernán de Mala Fama. Yo los miro y digo, tienen su pasito. Yo no los puedo sacar, por ejemplo. Está bien que yo soy no soy un Julio Boca con swing de cumbia, pero tienen un paso ahí particular que es difícil de sacar. Igual yo te veo con el caño colgado y pero te limita, el instrumento te limita, sí, a bailar. Sí, sí, claramente. El instrumento, bueno, vos tenés una ventaja. Vos tocás con pollera. Yo toco con pollera, el tema es que yo cada vez que cambio de pierna cambio de acorde. Nunca pude hacer pasito. Mirá que lo hemos ensayado y todo y no hubo caso. ¿Sos muy bailarín igual? ¿Bailarín? No, sí. Soy de madera balsa bailando, soy espantoso. ¿Hay un mito de eso o es verdad? De que los músicos tocan, el que toca no baila, esas cosas. ¿Hay grandes bailarines músicos? Yo trato de hacer memoria. No, yo no sé qué músico sea. Michael Jackson, listo. Claro. Y olvídate. Pero cantaba nada más. Claro, no sé. No quitándole medio. No, bueno. ¿Cómo era este? El colibrí de Batangueando. Ese metía. Ese bailaba. Ese bailaba. Metía pasito. Coso de Chayanne, por ejemplo. Bueno. No, está bien. No, sí. ¿Puedo, no, mira, no. ¿Puedo contar una anécdota? Sí, yo trabajé para Chayanne. ¿Cómo? Trabajé para Chayanne una vez. ¿Se puede preguntar siendo qué? De tiquetero, cortando tickets de cortando en la ticket. Entrada del estadio. Y ese día era el show, bueno, me contrataron, ahí me pagaban 50 mangos, 50 pesos, no sé cuántos. Que tocó en el Estadio Único. Y fui, me cagué de frío, me comieron los mosquitos. ¿De qué época estamos hablando? Pero 50 pesos, poquito. Sí, no, era para. Poco en esa época ya. Era poco en esa época, yo te estoy hablando hace... Para no lo sé, que mueve Chayanne. Claro, ponele 5 años atrás, era poco, 50 pesos. No. Y fui ahí... A trabajar de cortando ticket, que nada, me divertía después jodiendo a los maridos de las señoras que iban a verlo. Yo decía, ¿cómo te gusta Chayanne? Y los chavales me decían, no, vengo a acompañar a mi mujer, ¿viste? Ninguno se hacía cargo que venía a ver a Chayanne. Bueno, y lo que iba a decir esa anécdota es que en un momento, bueno, cuando terminamos de hacer nuestro trabajo, miré, viste, las últimas canciones ahí, un poco de Chayanne. Es más, te voy a decir, miré las primeras porque me escapé para ver qué onda, y después miré las últimas. Y en las primeras, Chayanne canta. ¿Viste? Porque hace las canciones lentas, canta. Y cualquier, acá se está escuchando alguna fan de Chayanne, me va a decir no. Pero en las últimas, que ya, claro, que ya baila y todo, es como demasiado imposible que cante y baile. Y hace playback. Hace playback en vivo. En el estadio. En el estadio. Hace playback el tipo. Fuerte. Es fuerte porque vos decís, loco, la entrada valía 500 mangos. Ya vos te pagó 50. Por cortar 5.000 entradas te pagó 50. Un genio. Maestro. Bueno, igual viste cómo es, empresa terciarizada y ya. No sabe cuánto le dan ni cuánto nos dan nosotros. Bueno. Seguro que ni se dio cuenta, che. No. Pobre. Yo le grité de la platea, pero no pasó nada. Bueno, seguimos con Ricky Maravilla, pues nos fuimos. Volvamos. Nos fuimos, te digo, para otro lado. Te voy a decir un poco de algunos discos que tiene Ricky Maravilla, que son bastantes. Pero por ejemplo, lo que vos estabas hablando de los temas de los nombres de las canciones tenés. El primero fue en 1984, que se llama El pavo y la pava. El segundo fue El hombre gato, 1986. La pelea del siglo, 1987, que en ese momento, la pelea del siglo fue por una pelea famosa, que en este momento no me voy a acordar qué boxeador era. Y como que ahí es cuando viene a Buenos Aires. Y dije, bueno, tenemos que largar esto con algo referido a que la gente lo identifique. Entonces largaron un disco con la esa pelea que sí. Se venía, qué sé yo. Después Salvaje y La Marca. En La Marca es que aparece que tendrá el petiso. Que ahí es donde se consagra como un músico popular, Ricky Maravilla. Un gran músico popular. De ahí tiene muchísimos discos. El último es ahora en el 2010, que se llama Linda cuevita para este hornero. Qué bueno, metafórico. Bien, o sea, es lo que estaba hablando un poco de las letras de Ricky Maravilla. Y viene esa, con toda esa corriente naturista. Claro, claro, es pícaro Ricky Maravilla. Que es un poco lo que mucha gente decía de la cumbia villera, por ejemplo, que te decían, no, bueno, pero la cumbia de antes era pícara y hoy son re explícitos y te dicen todo. Y sí, bueno, los tiempos cambian, obviamente, y las formas de hablar. Y en ese momento, quizás, ¿qué tendrá el petiso? Yo me acuerdo cuando era chico y escuchaba ¿qué tendrá el petiso? Era toda una novedad, ¿viste? Decir, mirá, escuchá la letra, o el hijo de Cuca. Bueno, en su momento seguramente haya habido gente que al hijo de Cuca le caía como hoy la cumbia villera. O... Sí, totalmente, sí. Sí, lo que sí no tuvo esa negatividad como otros estilos de cumbia. Claro. Quizás lo tomaban como algo divertido, que estaba ahí, pero más que algunos rockeros o alguna otra parte de géneros musicales populares en Argentina que lo tomaban como no... Esto no sirve, o no va, o es fácil, o una, como las cosas de siempre, ¿viste? Pero bueno. ¿Qué más de Ricky Maravilla? ¿Qué más contar de este personaje? Bueno, nada, porque lo demás es lo mediático que todos sabemos, que las riquitas que se habían peleado en televisión, que había aparecido, ¿viste? Que en un momento... Él construyó todo un universo simbólico al lado de Ricky Maravilla que es como... Sí, es más, es para destacar, una de las peleas de las riquitas era que querían el nombre, las riquitas. Porque ellas querían, se separaron de Ricky Maravilla, y Ricky Maravilla dijo, no, o sea, las riquitas van a ser las que estén bailando siempre conmigo, no las que se van. Después, bueno, re mediático, vos mirás y que se desmayaban, que se peleaban. Que... ¿Toma posición en la disputa del gladiador de la cumbia o no? ¿Por Ricky o por las riquitas? Y es difícil. Porque yo escucho de los dos lados y me parecía medio un circo. Pero las riquitas son únicas, las riquitas son las riquitas. Sí, se merecen trabajar como Ricky Maravilla, como cualquiera. Tuvieron 6 años al lado de Ricky Maravilla. Lo que dice Ricky es que alguien, pillo de la televisión o productores, le empezó a comer un poco la cabeza a las riquitas diciendo, ustedes pueden ser grandes solistas. Y las chicas... Las chicas empezaron a cantar. Bueno, que en realidad la pelea grande viene por la canción que se llama La Anaconda. Que las riquitas dicen que era de ellas. Y Ricky Maravilla... Afirmaba. De las riquitas era la anaconda. Claro, y Ricky Maravilla afirmaba que la canción era de él. O sea, dicen que la riquita dijo, una de las riquitas dijo, tenemos que hacer una canción con la anaconda. Y hacían un paso, que bueno, no lo puedo explicar por acá por radio, pero hacían el viboreo con el brazo de la anaconda y con la otra mano decían hachazo, hachazo. O sea, viboreo, hachazo, hachazo. Me acuerdo de eso. Y... Lo que se está perdiendo la gente, sí. Que no te puede ver... Haciendo el viboreo, hachazo, hachazo. Y Ricky Maravilla dice, está bien, ellas dijeron Anaconda, pero la canción la hice yo. O sea, me senté, está bien. Es como le pasó con la Milonga Campera, que en realidad... Claro. El que le puso la onda fue Ricky. Le puso la onda, pero bueno, ahí eso es lo que decían. Las riquitas decían, bueno, maestro, todo bien, vos lo estás diciendo, ponelo a nombre de los dos la canción, cobremos los dos. No, solo igual, no tuvo mucha difusión. ¿Quién se acuerda de la canción de la Anaconda? Porque no creo que haya... Yo ahí cuando vivoreaste recién un poco... Se te vino, yo no me acuerdo. Bueno, pero las riquitas anduvieron por los canales, tratando de hacer una versión de las primas, ¿te acordás? Pero bueno, en versión de 3 y cantando... Igual las primas eran más creativas en ese caso, o tenían otros productores más creativos porque las riquitas simplemente no era una cosa muy de televisión más que artística quizás. Bueno... No, sí. Qué feo, eso que se escapó de ahí. Sí, sacalo para afuera, cochito. ¡Mira! Bueno, y para irnos de esta biografía cumbiera de Ricky Maravilla, un astro de acá de la cumbia, el que nos dio toda esta movida hoy. Si no fuera por Ricky Maravilla, quizás yo no estaría haciendo este programa. Estaríamos haciendo gladiador del tango, quizás. Claro, totalmente. Así que. Le agradecemos con todo cariño a Ricky Maravilla por lo que ha hecho, por la movida tropical. Nos vamos a ir con 2 canciones de Ricky Maravilla, que las elegí por dos cosas. Primero, porque son 2 canciones de él, pero que son quizás más conocidas por otros artistas. Por ejemplo, como Caramelo de Limón, es la primera canción, que muchos la conocen por 2 minutos. 2 minutos fueron de los primeros que hicieron una cumbia... Hecha rock. Y la otra, Muchacha Sola, que es la que cantaba Néstor en Bloque Te has quedado sola, sola, sola de amor. Esa canción se... ¿Y esa de qué época? Es de Ricky Maravilla. Y la retoma después de la retoma Néstor en el 2004, por ahí. Así que vamos a escuchar esas dos canciones hechas por el autor original de Ricky Maravilla. Y suenan así. Thank you.

FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Arma tu ferne, hace la ronda, que se viene el tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga. Preguntarán qué está sonando. Escucha el tunga tunga que se escucha de verdad. Ahí arranca, mira. ¿Música española? ¿Qué es? ¿Paso doble? ¿O los primeros cuartetos? Hoy se celebra el día del cuarteto, Cochi. Por eso lo que trajimos acá, hoy 71 años del cuarteto, Cochi. ¿71 años del cuarteto? 71 años. Cumple 71 años el cuarteto. Y lo que estamos escuchando de fondo fue la primera banda y el primer disco de cuarteto. ¿Nombre? Cuarteto Leo. Cuarteto Leo. Cuarteto Leo, reconocido por todos los cuarteteros de Córdoba y todo, que fueron ellos quienes inventaron el cuarteto. Y esto que escuchamos acá, quizás uno lo escucha y decís, pero se parece a música española, se parece a Paso Doble, se parece... Sí, en realidad es que el cuarteto nace de todo eso. Y si escuchamos, la diferencia es ese piano que suena ahí, con ese contrabajo, que para que la gente tenga... Para que la gente tenga en cuenta esto, el cuarteto nace de la mano del piano, y sobre todo de la mano izquierda, donde suenan los acordes del bajo, el tunga, tunga, tunga, tunga, tunga. ¿Quién inventó esto o por quién vino esto? Por una mujer. Por Leonor. Leonor, por eso se llama Cuarteto Leo. Cuarteto Leo, que nace por allá en el año 1943, de la mano de Leonor Marzano, quien es la que está tocando el piano acá que escuchamos, y Augusto Marzano, que era su padre, que formó la banda de Cuarteto Leo. Si uno escucha este primer disco, va a encontrar vals, va a encontrar distintos otros ritmos, pero predomina ahí un poco el cuarteto. Se nota que a la hora de tocar en vivo a la gente le gustaba bastante el tema del bailoteo. El bailoteo, y ahí empezó a crecer. Del Cuarteto Leo después salió el Cuarteto Berna, que es de donde sale la Mona Jiménez. Y bueno, y de ahí para arriba el Cuarteto de Oro y todas las grandes bandas cuarteteras de Córdoba. En el programa Cochi, todos los miércoles, yo soy un fana, no me gusta la palabra fanático, pero bueno, un seguidor, un admirador de la Mona Jiménez. Y todos los miércoles yo intento mostrarle a la gente que nos escucha un poco de su discografía, porque yo pienso que todos conocemos a la Mona, pero no conocemos tanto sus canciones, su arte. Y para mí es el artista popular más grande que existe en la Argentina. Y hoy decidí empezar con quienes fueron los creadores del cuarteto. Así que estábamos escuchando al Cuarteto Leo, que cuando uno lo escucha es impresionante lo que hay de español, ¿no? En toda esa música. Qué fuerte que fue la influencia, obviamente, estamos hablando de 71 años atrás, donde. Década del 40. Casi todas las ciudades grandes había muchísima cantidad de inmigrantes. Yo soy descendiente de inmigrante también, mi abuelo era de Islas Canarias. ¿Vos, descendiente? Sí, manchino. Tano. Italiano. Bueno, todos acá. Por eso siempre me causó mucha gracia. Mucha gracia el xenófobo argentino, ¿no? Porque los que se quejan de. El que es xenofóbico, claro. Sí, ¿de dónde venís vos? Es increíble. De Europa, de enfrente. La sociedad que tenemos es increíble. Se quejan de que ni siquiera, viste, nosotros venimos de otro, de cruzando el charco, de la gente que vivía acá antes que vos. Hay gente que. No, es increíble, ¿no? Bueno, ¿cómo para festejar esto que es 71 años del cuarteto? Y gracias, gracias al cuarteto Leo que después, gracias a eso, me hizo un admirador de la Mona Jiménez. Antes de ir con las dos canciones que siempre ponemos de la Mona Jiménez, que en este caso van a ser Telegrama de Despido y Maldito Paco, siempre poniendo letras contundentes y letras que comprometidas con lo social de la Mona Jiménez, que tiene mucho de eso, por eso es que quizás lo admiro tanto. Es verdad que, pregunta, ¿es verdad que rifa un taxi? Sí. Es fenómeno. Sí, no en todos los shows, una fuente sí de trabajo. Cuando hay... algún tipo de evento importante, no sé, para el cumpleaños de él la otra vez rifó 100.000 pesos, por ejemplo. Siempre hace ese tipo de cosas. O para ayudar a una fundación, no sé, por contarte alguna anécdota, trabajó en una pizzería durante toda la semana. Entonces la gente obviamente va, se llena y toda llena. Esa recaudación suele hacer ese tipo de cosas. Ah, la gente en Córdoba se lo tatúa. Es sí, como el Maradona de Córdoba. Sí, a diferencia de otros artistas quizás que se lo tatúan como un dios, yo pienso que la Mona es el gauchito Gil de la gente. El gauchito... Lo tienen, es muy cercano la Mona Jiménez. Todo el mundo lo puede ver, se puede sacar una foto, puede hablar con él. Eso es lo que tiene de diferente, por eso es la diferencia entre un artista popular y una estrella. Él realmente está viendo la realidad de su lugar todos los viernes, todos los sábados, todos los domingos, todos los jueves. Está continuamente en contacto con el público y los conoce. Imagínate que. ¿Cuántos años tiene la Mona? Y 64 años, creo. Es pila, ¿eh? Sí. Jueves, sí. Viernes, sábado, domingo. Sí, sí. Sí, que de todos modos, viste, yo pensaba. En un momento yo tenía ese pensamiento de decir, che, loco, la Mona tiene esa edad y toca todos los viernes. Bueno, pero vos pensás que hay gente también de 65 años que labura, sí, todos, labura todos los días. De 8 de la mañana a 5 de la tarde quizá, o más o menos, y se rompe el culo peor o más. De última, ojalá todos pudiéramos trabajar de lo que nos gusta, ¿no? Claro. Quizás se hace más llevadero y quizás tengamos esa edad y sigamos arriba de los escenarios trabajando realmente de lo que... Ojo. Ojalá. Yo creo que sí. O te hago una entrevista de acá en 40 años, Cochi. En 40 años. Anunciando alguna fecha ahí. Sí, claramente. Si no la pegamos para esa altura. Hoy tocamos a dúo de Cochi y Pablo Liman, el rey de las papas fritas. En Panchirolo. 60 esquina 28. Claro, pero hay que morirse con la de una, yo pienso. Sí, claramente. ¿Cuánto hace que estás con la música, Cochi? Estoy con la música. Y empecé a tocar la armónica cuando tenía 12. Y después la primera banda, la que ladraba, porque no cantaba, a los 14. ¿Y cómo llegó la armónica hacia vos? No sé por qué. La verdad no sé, pero me acuerdo que mi viejo, cuando tenía 7 años, me regaló una armónica para el Día del Niño. No obviamente que quedó destruida a los 20 días. Pero después de ya a los 12, cuando... Por eso hoy en los escenarios te enloquecé, rompé guitarra, todo, ¿no? Exactamente, sí, revoleo para todos lados el equipo. Por eso dejé de tocar la armónica. Busqué algo más grande para algo, romper. Algo para romper. Cochi, te iba a decir una cosa. Que pensaba, el otro día, en estos programas que yo estoy haciendo, no hago mucho el tema de consignas y cosas así. Digo, ¿por qué no? Por ahí la gente... opina y se copa más, como ahora voy a mandar saludos a la gente que está escuchando ahí, que está opinando en el Facebook, al Tevi, a Leila, a Mer Marciano, a Moni Nieva, a Vanina Petrillo, mira, no me entiendo ni la letra que yo lo anoto, a Azu, al Chiqui, a Agustina, a Nacho, a Adela, a Santiago, a Narda, a Patri, a Ana Julia, Bueno, a toda esa gente que está ahí comunicándose por el Facebook, les mando un fuerte abrazo. Gracias por seguir al Gladiador de la Cumbia. También quiero decir, de parte de Melisa, Las Cachitas, que nos está avisando ahí que el viernes que viene tocan Las Cachitas en El Ojo Abierto. Fiesta. Junto con De Mochilas. Así que vamos a tener que ir ahí. Pero bueno, vamos a pasar. Ah, te decía, el tema de la consigna. Yo pensaba, digo, una consigna para ver si para la gente que quiera participar o sumarse al Gladiador de la Cumbia es: ¿cuál sería tu fiesta ideal? O sea, cuando vos llegas a una fiesta y decís, tocan tres bandas. ¿Cuál de esas tres bandas cumbiera te gustaría que estén? Por ejemplo, yo digo, yo entro y está La Mona Jiménez, Pala Ancha y Supermercado, listo. Soy el tipo más feliz de la vida. ¿Qué se te ocurre, Cochi? ¿Cuál es la fiesta ideal? ¿La fiesta ideal? ¿La Nueva Luna? ¿La Nueva Luna? Me gusta. Gilda va a ser medio complicado. Está. Pero, no, sí, pero está estamos hablando de un ideal. Estamos hablando de un ideal, sí. En ideal, fue ídola. Y Yerba Brava, pero el monito ya no está. Pero bueno, claro. Igual siguen tocando y canta otro. Sí, pero sí, canta otro. Estaría el cantante de. Se me fue el nombre. Bueno, no importa. Ahora bueno, pero sigue Yerba Brava, sí, que es lo importante. Sí, sí, sí. Sigue. Bueno, vamos con las dos canciones que se llaman Telegrama de Despido y Maldito Paco de La Mona Jiménez. Y feliz cumpleaños a todos los cuarteteros. lugares y cosas que le hacen daño a la juventud, que se llama droga, que te mata, que te lleva allá. Eres un niño que triste y solo en la calle está, por la comida todo el día debe mendigar, por la ciudad donde se cuenta tanta falsedad, y se olvida de estos niños sin papá ni hogar. En un esquí la noche fría lo hace congelar, y se acerca un amigo que le hace probar ese veneno que poco a poco lo sumergirá en ese mundo de oscuridad que no podrá dejar. Maldito vago, un asesino enmascarado, desalmado. Maldito vago, que te aprovecha de estos niños sin camino, llevándolos por una ruta sin destino. Maldito vago, oportunista, desgraciado, descarado. Maldito vago, que confundes a estos niños de la vida. Bendito, es una mentira imperdonable. Él es un niño que abandonado sale a caminar por esas calles de hipocresía, falsedad y maldad. Triste condena de haber nacido en un mal hogar, donde los vicios y la violencia fueron prioridad. En una esquina la noche fría lo hace congelar, y se le acerca un mal amigo que le hace probar ese veneno que poco a poco lo sumergirá en ese mundo de oscuridad que lo traicionará. Maldito vago, un asesino enmascarado, desalmado. Maldito vago, que te aprovecha de estos niños sin camino, llevándolos por una ruta sin destino. Maldito vago, oportunista, desgraciado, descarado. Maldito vago, que confundes a estos niños de la vida. Venidoles una mentira imperdonable. No te perdono, Paco. Vaya, para Paco y su mamá, para Gonzalito, para el mono, Romero Escalada, Raúl Bellavista, para Barry, Lena, Jorge Los Piojos, Jorge. Un asesino enmascarado, desalmado. Maldito vago, que se aprovecha de estos niños sin camino, llevándolos por una ruta sin destino. Maldito vago, oportunista, desgraciado, descarado. Maldito vago, que confundes a estos niños de la vida, veniéndoles una mentira imperdonable. Maldito Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, inhumano. Maldito Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, desgraciado. Maldito Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, ya, ya me tenés podrido, vete ya. ¡Vete al carajo! Gladiador de la cumbia. Esta es la sinfonía de la cumbia. Mala fama. Y así pasaba el momento monero. Ahora tenemos momento de reflexión en la cumbia. Donde hablamos un poco de la cumbia como género popular y demás. Hoy trajimos para hablar de la crisis de las bandas cumbieras, pero crisis internas, digo, de las bandas cumbieras. Pero antes de seguir, quiero avisar ahí que me están pidiendo una canción de Rocío Quirós, que en este momento no tenemos, pero prometo que el miércoles que viene va a sonar Rocío Quirós, que está bueno que sobre todo la gente que se está involucrando con la cumbia y demás, que escuche las letras de Rocío Quirós, que están muy buenas. ¿Cómo? Ah, mira, toca el sábado en Paseo del Rey, me están diciendo acá. Buenísimo. Buen dato. Muy, muy bueno. Es una chica que la está produciendo Diego Ríos, el hijo de Antonio Ríos. Y las letras están muy buenas, muy buenas. Vamos a escuchar. Con bastante de contenido social. Muy, muy lindo lo que está haciendo Rocío Quirós. Y es una piba. Es joven, digo. Así que el miércoles que viene me comprometo a traer el material de Rocío Quirós para pasar. Hablábamos de... Te estaba diciendo ahora, Cochi, que como en todas bandas, viste, vos pertenecés en este caso a una banda de rock, se puede decir, o rock. Rock pachanguero sería. Rock pachanguero sería. Claro, sí, sí. Una cosa así. Sí, tiene menos rock que el Paseo del Rey, La Mansa, pero. Claro, tiene de folclore, cumbia, cuarteto. ¿Y te gusta esa mezcla de géneros? Sí, la fusión. Como la bautizó el Tevi, Alterlatina. Alterlatina, sí. Muy el buen nombre del Tevi. El Tevi tiene esa cosa de encontrarle nombres. El Tevi es el Lalo Mir de los pobres. De las radios comunitarias. De las radios comunitarias. Che, Cochi, ¿y antes de La Mansa vos habías tocado en algún lado algo? Sí, toqué un año y pico en La Fletera. Ah, mirá. Que era la hija de La Fletera, sí. En ese momento, que era tercera o cuarta formación. Y después tuve una banda antes. Mirá, no sé si no la he visto en vivo, pero no te conocía quizás en ese momento. No me destacaba quizás tampoco, claro. Tocaba, creo que salía cuatro acordes con el charanguito. Ahora hace ocho. Pero viste, ahora me pongo pollera, entonces destaca un poco más. Y antes tenía una otra banda llamada Rotonda, en la cual cantaba. Ajá. Y así, muy ¿tu bien. Primera banda qué? ¿Cuántos años tenías, Juan? 14. 14 años tu primera banda, bien. ¿Y tu debut en escenario también, 14? Mi debut en escenario, sí, claramente. Mirá qué bien. Sí, es más, mirá, 14 yo tenía, ¿cuándo? Año 2000. Así que... Y, ¿cuántos años tenés, Cochi, ahora? Y ahora tengo 28 para 29. Ajá, está bien. Pensé que no, siempre no soy un buen matemático. Cuando me dijiste, ¿más grande o más chico que yo? ¿Vos cuántos tenés? No, yo tengo 32, pero añitos. Ah, pero vos te mantenés bien, güey. Yo tengo 32 añitos. Bueno, no es lo mismo que 32 años. Yo tengo 32 añitos. No, pero vos te mantenés bien. Bueno, en ese momento me acuerdo de haber el debut escénico fue con capucha y lentes negros, al mejor estilo cumbia villera. No, Néstor en bloque, quizás. Sí, en realidad del cagazo que tenía de estar cantando en público. Me acuerdo que la primera fecha fue en el Rectorado. ¿Hay fotos de eso? No, y gracias a Dios no hay registros auditivos. hay algún registro auditivo igual, ¿no? De esa pasa fecha, que, pero... claro, ¿vos me estás hablando de qué año? 2000. Era también, no era tan accesible como hoy en día. Cualquier debut tiene menos de 10 videos y 200 fotos. Olvídate. Todo ese registro, sí, es verdad. Yo, por ejemplo, en mi debut musical, creo que hay 4 fotos dando vueltas nomás. ¿Año? 2001, 2002. ¿Con Edipo? No. Yo estaba con Edipo, pero no teníamos cantante. Yo no cantaba en ese momento. Ah, no. No. Qué desperdicio. No, es que no me dejaban cantar mis compañeros. No te dejaban cantar. Decían que era... Era muy malo. Me decían que era malo. Yo quería cantar y me bajaban el volumen, cosas así. A fuerte. Sí. Ah, la lucha igual, interna. Igual, ojo, yo la escuchaba las grabaciones y me da cuenta que sí, que no. He mejorado. Después de tantos años uno tiene que mejorar. No, uno tiene que mejorar. Sí, o se va aceptando como es. Claro. Claro, a mí me pasa eso. Yo no sé si mejoré. Yo ya me acepto como soy. Empezás a conocer tus límites, hasta ya, dónde podés dar. Claro, cuánto disfruto, de vago disfruto hay. Ridículo, claro. Ya, claro, disfruto de la vergüenza. Bueno, y... Te decía que fue con una banda que se hizo para la facultad donde estaba yo, que bueno, estaban buscando músicos para una fecha determinada para juntar alimentos de no sé, de para un comedor que no recuerdo ahora. Y nos juntaron y hicimos 10 covers, ese fue mi debut. ¿Repertorio? Y sonó, me acuerdo, porque éramos todos gente que no nos conocíamos y a todos les gustaban cosas distintas. Entonces yo me acuerdo que sonó desde Héroe del Silencio, La Renga, los Beatles. Lindo, sí, linda mezcolanza, una ensalada. Era. Los Rodríguez. Bueno, bastante rock nacional y no me acuerdo bien, pero sé que esas canciones. Como guitarrista, yo tuve mucho tiempo así hasta que arranqué. Hasta que me aceptaron y dijeron, bueno, ya que insiste, subile el volumen. Ya que no conseguimos cantante. Claro, déjale. Y fue Nahuel, el que ahora es el timbaletero de. El timbaletero de Lampo. Quien dijo, bueno, ya fue que cante Pablo. Así dijo. Así como resignado lo dijo, que cante, vale, ya está. Así que así arranqué. Bueno, y hablábamos de eso, ¿no? De que en su momento era bastante difícil. Que todo eso. Y estuve matangueando un año. Me olvidé, sí. Lo miré a Pablito y me acordé. Estuviste matangueando. Sí, haciendo claramente. De chino. Del chimango. Ah, el chimango. No, pero ¿no te disfrazabas de chino? Claro, el nombre artístico del japonés. Era japonés, no era chino. ¿Y decías algo con respecto al arroz? No, al arroz no, a la pastichuga. No, el lindo espectáculo. Pero haceme la voz del. No, por amor de Dios. No, es que aparte era malísimo, nunca me salió el japonés. Yo en realidad Yo estuve presente el día que el coche le estaban buscando el personaje, me acuerdo. Y hace tal cosa, no me sale. Y en un momento tiró un chino y dijo, ese te sale, listo, sos chino. No, me tiraron el sombrero del chino. El chino me puso un sombrero, el chino cantante, me puso un sombrero en la cabeza. Claro. Y terminé haciendo. No, sí, la pauta era que haga algo parecido a Panam, pero nunca llegué. No, lo logré. Muy gracioso. Que vuelva batangueando. Que vuelva batangueando, claramente. Cheche. Bueno, hablando de las crisis en las bandas cumbieras. Porque en todas las bandas hubo crisis. En todas hubo. Hemos visto separaciones, armarse, desarmarse. Muchísimas bandas. Muchos músicos se van de una banda a otra. Y motivos principales mayormente son dos en la cumbia, como pasa siempre. Quizás en otros géneros también, pero es la relación personal o el tema económico. Como siempre. Vemos muchísimos solistas que pasaron de bandas reconocidas a manejarse por su propia cuenta, por ejemplo. El ejemplo, lo que pasa mucho en la cumbia, de Daniel Agostini, que vino del grupo Sombras. Antonio Ríos, que pasó por el grupo Green y por el grupo Sombra. También Ariel el Traidor, que estaba tocando en Los Pibes Chorros, después hizo solista. Leo Mattioli, que estaba en la banda... Leo Mattioli estaba... Pará, a ver que lo saca primero. Caricia no era, no. No. Pucha, ¿en dónde estaba Pablito Leo Mattioli? ¿Qué me gano si...? Ya como me mataste. Ay, tengo que hacer la biografía. La biografía del León Santafesino. Igual sé que la... Sé que la escuchaba. Que ella está mojada por dentro, sí. Mojada. Bueno. ¿De quién era ese tema? Bueno, ya alguno nos va a avisar acá por internet. Bueno, te decía, como por ejemplo Daniel Cardoso de Los Charros, o Diego Ríos, que es el cantante del estilo. Bueno, dentro de las bandas... Siempre suelen haber crisis así, por gente que hay gente pasiva, gente más activa, pero todos tirando para el mismo lado. El tema es que cuando algunos tiran para otro lado, o quizás para atrás, o con menos fuerza, es donde suelen aparecer crisis en las bandas. Las separaciones, lo que sí, a comparación de otras de otros géneros, quizás, que las separaciones de las bandas cumbieras suelen ser menos dolorosas ante un público ya acostumbrado a eso. ¿Me explico? Que muchas bandas son quizás también generacionales, que sonaron en su época y fueron, no sé, durante 5 años fueron moda de ese momento. No sé si moda, pero tuvieron su momento de éxito y explosión. Un caso puede ser el grupo Green, también me acuerdo, en su época. Sí. Estuvo sus años, después hoy en día casi no se escucha tanto. ¿Está preso el Chelo? ¿No? No, ya salió. Ya está libre. Bueno, decía así. Sí, no, aparte una historia bastante áspera la del Chelo. Claro. Que es más, yo en un momento que pensaba hacer la biografía, pero es bastante áspera la historia del Chelo. Pero no por el sentido de, porque hay muchos músicos en la cumbia que han pasado por el penal, eso no, no, no. No, no, no, no. Sino porque, bueno, él estuvo justamente por tema de abuso, sí. De abuso de menor. Gardel estuvo preso, por ejemplo. ¿Gardel estuvo preso? Gardel estuvo 12 días preso. Que en muchos lados no sale eso, pero sí. Bueno, contaba de esto de las separaciones también. Es que no muchos artistas de las bandas de cumbia lograron mantener un éxito en diferentes de sus bandas. Un claro ejemplo de todo esto fue Néstor en Bloque. Néstor en Bloque es el único referente de la cumbia, digamos, que estuvo en Grupo Red, en su mejor momento. Grupo Red era explotaba con todo Javito. El mundo con Javito, explotaban todos los boliches, era un suceso internacional el Grupo Red. Después pasó con La Base. Néstor en Bloque con La Base también hizo estragos. Era la primera cumbia base que se escuchaba y que se escuchaba ese de sabor sabroso. Pa, y sonaba y llenaba boliches y se viajaba internacionalmente. Y después él como solista. Si uno recorre dentro de cualquier otro de los géneros, son muy pocos los que han logrado eso. No sé, por pensar, te guste o no, Iorio, por ejemplo, con B8, Hermética y Alma Fuerte. O sea, claro. Hizo tres éxitos, digamos. No sé, Charlie García con Serú Girán, Sui Generis y él como solista. Digamos, no hay tanta gente que haya logrado tres éxitos masivos en su misma carrera. Hay muchos que, no sé, ponele en la cumbia Daniel Agostini con Sombras. No, él como solista no logró lo no, que fue en su época Sombras con La Ventanita y demás. O muchísimos así. O Antonio Ríos logró mucho más él como solista que cuando estuvo en bandas, por ejemplo. Bueno, y un caso muy curioso que suele pasar dentro de la banda de cumbia para cerrar esto y para pues ya nos estamos recolgando y se está yendo el tiempo es que suele pasar como le pasó a Palancha, por ejemplo, que la banda se disolvió, se fue el cantante y le pusieron un cantante que cantaba parecido y mucha gente no sabía que si era el mismo, otras que fea, no la habían, claro, entonces el loco se reenojó, volvió, grabó 6 temas aparte con otros músicos y, dice, bueno, y ahí empieza a armar todo el despiole. Pero un tema muy particular también es el de Pibes Chorros, que hoy en día Pibes Chorros existe, pero nosotros más de una vez pasa de que hablamos de Ariel el Traidor y es una banda aparte, está Pibes Chorros y está Ariel el Traidor. Pibes Chorros está con casi los mismos músicos de siempre, pero otro cantante que canta muy similar. Entonces yo, por ejemplo, me comí la del Pibes Chorros 2013 pensando que estaba Ariel, y no, en realidad Ariel del Traidor, que ya hace rato que está de solista, yo lo he visto de solista, y yo había pensado que se había cambiado el nombre de la banda, no que eran dos bandas aparte, que se había ido. Bueno, y esta canción que elegí para pasar con esto, que se llama El Bici Volador, que en realidad es una canción de Pibex Ram, de una banda de cumbia villera de su momento también, que tuvo su momento ahí de gloria, quizás uno o dos anitos, que tiene un disco que está bueno para escucharlo. Y esta canción que se llama El Bici Volador de Pibes Chorros y suena así. Ya sé, la ficha te saltó, la bici que tenés, nadie te la prestó. Y va para lo de Ramón, porque sabes que él te la puede trazar. Mira la bolsa que traes, mejor que convides, no te vas a borrar. La ficha te saltó, zarpando bicicleta para poder volar. Y dándole a la bolsa el guacho va, zarpando bicicletas pa' transar. Bolsa que traes, mejor que convides, no te vas a borrar. Ya sé, la ficha te saltó, zarpando bicicleta para poder volar. Se llama El Bici Volador. Se hace llamar. Suena Macaco con Panamericana. En este momento acá musicalizando con el invitado de hoy, Cochi. La verdad que lo estoy pasando bien, me gusta que me estés acompañando en el programa. Yo en te programa, me siento en familia totalmente. En un programa cumbiero que el Cochi me decía, pero yo puedo ir, sí, papá, yo quiero que vos vengas, que te sientes ahí, porque yo sé que es uno de los que integra toda esta movida cumbiera con la rockera y con tantas movidas de otros palos y de otros géneros. Y yo sé que si al Cochi le digo, Cochi, hoy vamos a ver Damas Gratis, el tipo viene conmigo. Vamos a ver Damas Gratis. Vamos. Entonces, estamos en una etapa donde todos esos prejuicios se están rompiendo y me alegra ser parte. Por suerte. Me alegra ser parte de esa movida y esto de mezclar con gente de, quizás de otros palos. Acá vienen cumbieros y vienen rockeros y vienen de otros. Tuvimos a Yoli Campos ahí haciendo folclore también, haciendo unas cumbias. Estuvimos con Sebastián Paunero en un momento, el solista de la asociación. Bueno, así que un montón. Todos los programas siempre nos acompañó alguien. Pero en este que es tu momento de musicalización, nos vas a explicar por qué elegiste esas canciones. Que vamos a escuchar un cachito de cada una para que la gente diga, mirá, ¿cuál es el repertorio del Cochi que lleva en el MP3? Ponele. Sí, con el Dixman. Me quedaron afuera 300 más o menos. Seguramente. Traté de agarrar una de cada época, de cada palo. La primera es Pacífico, de Guaguancó. ¿Y por qué? Y hace poquito estuvimos tocando en una banda que se llama La Bandancha Cocón Cocón, sí, que hacíamos cumbia y son. Y ahí investigando, los Guaguancó me partió la cabeza. Y Pacífico es un instrumental de los Guaguancó que está pero buenísimo. Y tienen otro que se llama Atlántico también, otro instrumental. Impecable. Escuchá, antes que vayamos al tema, voy a decir que el Leo Mattioli, ahí uno estaba soplando, que justo que nos acordamos, me están soplando por teléfono que... Nos acordamos antes. Sí, bueno. Nos acordamos antes, porque después mira el mensaje Meli, así que igual te lo voy a agradecer, Melisa, que nos mandaste el mensaje, que era de Grupo Trinidad. Grupo Trinidad de donde salió Leo Mattioli. Y escuchamos así cómo suena Pacífico. Sonaban los Guaguancó. Los Guaguancó, pensar que fue una de las primeras cosas que escuchaba yo, pero igual es una de las primeras bandas de cumbia de la Argentina. Podemos decir también, cuando ya vamos a hacer la biografía de los Guaguancó, sí, y voy a hacer una cronología de las bandas de cumbia en Argentina. Y qué loco, ¿no? Que hoy, como hablábamos, detalles lindos, que uno, por ejemplo, que el cuarteto venga de la mano de Leonor, una mujer. Algo que tiene mucho la música popular con la mujer, que no así pasa en otros géneros. Otra cosa es que la cumbia en Argentina llega acá, a La Plata. Sí. Los Guaguancó eran estudiantes acá de medicina y fueron la primera banda de. Así que acá tenemos a Los Redondos y a Los Redondos y a los Guaguancó. Obvio. ¿Me vas a contar un cachito del proyecto este que tenían, que era de la banda ancha Cocón Cocón, que yo la he visto y sonaba muy bien? La banda ancha Cocón Cocón. ¿Y cómo funcionaba eso? ¿Cómo te sentías vos a la hora de tocar? Porque es diferente. Tocar bien, tocábamos entre amigos. Siempre música dice entre amigos, así que es un juego. ¿Y el tema de que la gente baila mientras que tocan ustedes? No lo podíamos creer. Eso, bailaban más. De pasar de ser una banda de rock pachanguero, viste, que por ahí, ¿no? A hacer versiones de los guaguancó o tema de música cubana, que yo era loco ver así. Y tenían bailar en todos tenían los temas. Una formación también distinta, digamos, a las bandas de cumbia que se ven. Sí, teníamos violín, charango, bajo, estaba la Rosa con las teclas, el Nahuel en percusión, el Mono en batería. Yo te voy a decir que sonaba muy bien. Y como pedí hoy que vuelva Batangueando, que vuelva la banda ancha. Que vuelva la banda ancha. Claramente. Ahí cantabas Cochi también. No, cantaba el Gonza, que canta bien. Yo después. Vos y a la mímica, entonces me engañaste. No. Ya había dos, tres temas que ladraba yo ahí de costado. Pero porque el Gonza es muy generoso, no lo creo. No lo creo así, Cochi. Porque el Gonza era generoso, no. No lo creo. Que desde que está diciendo que ladra y. No, tengo un estilo, pero los chicos siempre me dicen, cantás feo, pero tenés mucha actitud. Ojo. Que, claro. Es como el tema de que tenés un estilo propio es como que te digan son macanudo. Claro. Más o menos. No, y sí, yo le pongo actitud. Le pongo alegría. Es la que va. Es la que va. ¿Cuántos cantantes en Argentina puede decir que cantan profesionalmente y son altas voces? Pocos. No, Pablo Lima. Otro no. Esto lo decís para que el próximo programa no te mate, por ejemplo. No, claramente, no me liquides, porque cuando hagas mi biografía me vas a hacer como Ricky Maravilla, el cuarto renglón me liquidó. Ya está. No me quiere más nadie. Bueno, y pasamos de Los Huevancó directamente a Gilda. ¿Por qué? ¿Qué canción? Porque la amo profundamente. Desde que me enamoré de Gilda. Mi hermano tenía un cassette de Gilda que lo gastó. O sea, esas son las historias que me gustan. Claro, tenía un cassette de Gilda y tenía Gulp de Los Redondos. Me acuerdo que se escuchaba eso en el auto de mi vieja cuando viajábamos a Entre Ríos. Y el cassette de Gilda me partió la cabeza. Y a partir de ahí. ¿Te acordás de la canción? ¿La canción que traje? Sí. Sí, que aparte la cantaba en la cancha, así que no es mi despedida. Ah, ahí está. Suena así, mirá. Volveré. Hay algo particular que muchos de los invitados, ya por ejemplo es la tercera vez que eligen esta canción, ¿eh? Es que es muy linda, sí. Es, ¿viste lo que decías de trascender? Bueno, sí. Esta canción trascendió, ya está. Y de Gilda nos vamos a una época que, mira, yo te voy a contar. Vos elegiste esta canción porque en tu época de fiestero, a ver, cuando salías a bailar, querías que te pasen esta canción porque era cuando cabeceabas ahí el montón a ver si alguna montón salía a bailar. La historia es bastante más pollerudo. En realidad, tengo un gran amor que lo tengo muy identificado con esta canción. Ah, mirá, y nos está escuchando en este momento. Entonces, toda la historia que yo imaginé nunca sucedió. No sé si nunca sucedió. Con este tema, por lo menos, no. Este tema está muy, muy relacionado con mi chica. Y estamos hablando de Amar Azul. Sí, no tiene nada que ver con la letra, mi chica. No está loca, ni mucho menos. Pero me acuerdo que en ese momento que la conocí estaba escuchando. Y esta canción es Vos sos loca de Amar Azul. ¿Cuánto hace de esto ya? ¿Y de qué? De que la conociste con esta canción. Porque, de que la conocí con la. Uf, un año. Esta canción estamos hablando que del año 99, quizás. No, año y pico. No, pero en ese momento que la conocí estaba escuchando mucha cumbia. Ah, ahí va. Mucho Amar Azul. Era como refrescar un poco la memoria de esos tiempos. Claro, el olorcito de la primavera. Ahí va. Y suena así, mira, Amar Azul. Me dejaste una mañana tan solito aquí en mi casa. Yo que tanto te quería y hoy te vas como si nada. ¡Loca! Esto para un amigo, Cristian. ¿Cómo dice? ¡Ah! ¡Cumbia! Me dejaste una mañana tan solito aquí en mi casa. Yo que tanto te quería y hoy te vas como si nada. ¿Qué se está volviendo loca? Dime lo que está pasando. Por culpa de tus caprichos me la paso ratoneando. Vos sos loca, tu locura me hace enloquecer. Vos sos loca, mujer, vos sos loca, y yo me vuelvo loco también. Vos sos loca, tu locura me hace enloquecer. Vos sos loca, mujer, vos sos loca, y yo me vuelvo loco también. Pasando por culpa de tus caprichos, me la paso ratoneando. Y suena Amar Azul. ¿Vos te acordás del pasito ese que se hacía con Amar Azul? ¿Cuál es? Ajá, ahí tengo, te enganché ahí. Ojo. ¿Cómo te enganché? Dice que no ve la gente. Dos para el costado, uno para el medio, dos para la derecha, uno para el medio, así era un pasito. ¿Ese no era el del meneíto? Era. No. Porque viste que en un momento de la fiesta, de cosas, está el pasito del meneíto que es detestable. Vos tenés que dejar de bailar y hacer lo que hacen los 50 Dorou. No. Nunca no me salió. Será otra coreografía, pero el de Amar Azul era una que yo me la sé. Aparte, yo tengo cariño porque es el único paso que me sé. Y que podés coordinar mientras claro, lo cantás. Claro, y es más, por ahí me ha pasado en alguna fiesta empezarlo yo y que me sigan a mí. Entonces decís, sí, bueno, de algo sirve. Es como iniciar el aplauso. Es como empezar la canción en el estadio y que cante entero. ¿Te pasó alguna vez? Sí, me ha pasado, claramente. Empezás ahí con tus amigos cantando la canción y de repente la canta todo el estadio. Y de pronto, qué lindo, no es mi despedida. Me aportó ahí el dato de dedicado a la brujita. Y nos fuimos de Amar Azul. Mirá, es muy cronológico lo que vos elegiste, ¿eh? Claramente, sí. Desde Lobo Bancó, pasando por Gilda, Amar Azul, que fueron los que asomaron ahí la puntita de la cumbia villera, y ahora Yerba Brava, que fueron los que iniciaron la cumbia villera junto a Flor de Piedra y Pala Ancha. Y suena Yerba Brava, esta canción que se llama Pibe Cantina, ¿no? Pibe Cantina. Y dice así. villa se comenta que el pibe Cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra, usa patillas desatadas. Y que viste elegante, todos lo ven, luciendo sus roles, ese pibe anda bien. Pibe Cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha, borracho y aragán. Las chicas del barrio te gritan al pasar, dale guachín, sácanos a pasear. Y así sonaba Yerba Brava. Y no te pregunté por qué. ¿Por qué esta canción? Me acuerdo que me la hizo escuchar Seba, un compañero de la secundaria. Que en realidad me hizo escuchar esto y Sos un botón de Flor de Piedra. Que es más o menos es de la misma época. De la misma época, sí, sí. Y también sorprendido de escuchar de pronto una cumbia, de pasar de la cumbia romántica de ese momento a la cumbia testimonial. Eso es el primero que me la nombra como me gusta a mí. ¿Cumbia testimonial? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, claramente la cumbia villera fue cumbia testimonial, testimonial como claramente lo fue el tango en algún momento. Sí. Es muy difícil encontrar en el tango otro tipo de letra que no sea de, quizás de amor, de románticos y cosas que pasaban en los barrios en esos momentos. Sí, sí. Y sacando algunas letras de Discépolo que eran contestatarias, la mayoría viene del mismo palo que la cumbia. Que de románticas y testimoniales. Sí, sí, sí. Románticas y testimoniales. Y lo que seguiste. Mirá, yo te estoy pispeando acá, te estoy revisando el beat. Sí, en realidad, lo que. A ver, yo particularmente soy. Desde sus inicios, Bersuit me gustó siempre. Me sigue gustando y me va a seguir gustando. Es como el cuadro de fútbol, ¿viste? Más o menos. Tratando de no futbolizar la música, pero es como. Tengo un uso especial. Y como que fue la primera banda que. Yo tuve la oportunidad de escuchar de tirar una cumbia al rock. Y que tienen varias cumbias la Bersuit. Sí. El otro día estuvimos hablando del tema de. Que me gustaría saber tu opinión. El tema del rock y la cumbia. Y yo pienso que fueron de los primeros también, junto con los Auténticos Decadentes, quizás. Sí. No sé, Caramelo Santo, ellos, que empezaron a involucrar la cumbia en el género. A involucrar la cumbia en el género, sí. Y es que el rock tiene un montón de cosas que de las que puede nutrirse también, de la cumbia. También sucedía el hecho de que el público es claramente que no lo digirió de una, sino que estuvo aceptándolo de a poquito, sí, en algunas bandas. Pero bueno, ayudó la incursión de las bandas de rock en la cumbia, ayudó también a que se... Por eso. Sin ser tema... Aparte, igual, por ejemplo, viste que siempre se dice que hay una banda que es de folclore, pero tiene actitud rockera o... Bueno, para mí es al revés. Por ejemplo, hay bandas de rock que tienen actitud cumbiera. Claro. La Mansa, por ejemplo, bueno, es una banda con formación de rock, pero que tiene actitud cumbiera, actitud pachanga. Mirando, como podemos decir que Mala Fama es una banda de cumbia con actitud rockera. Con actitud rockera, claramente. Con actitud de punk rock. Son géneros que se abrazan. Bueno, y estamos hablando de la versión de esta canción que se llama... Yo Tomo. Yo Tomo. Para no tomar, tomo, para no enamorarme, me esa cara, porque la compré yo. No sé si me querés, no sé si me engañás, no sé si volveré, no sé si volverá. Está todo bien o está todo mal. Radionauta, FM 106.3. Hoy, en Radionauta, de Goyeneche a Tarantino. Tiene mucho de esto de un relato periodístico, de información. ¿Cómo puede pasar la vida y no percibir esos pequeños momentos? Cosas que a uno lo pueden tener de loco, o que puede ser una locura. Me encanta el micrófono, de una manera... Que es una pregunta compleja y difícil. ¿Qué hombre más dulce para hacer entrevistas? Esa conexión musical también, que ahí un poco hablaban, un poco esbozaban. Volvemos a invitar a compartir este aire de la noche. De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI, miércoles a las 10 de la noche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 2 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radionauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Ganas de madrugar oyéndola. Hasta las 10 seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de La Emporio Tropical. Pega la oreja al parlante, que se viene. ¿Qué dicen los cumbieros? ya cerrando los últimos 10 minutitos que nos quedan del programa, quiero mandar un saludo a toda la gente que estuvo ahí interactuando con el Facebook de la Emporio Tropical y de Gladiador de la Cumbia. Quiero avisar, lo que dije recién, que el viernes va a estar tocando las cachitas con de mochilas ahí en el Ojo Abierto, que la Emporio Tropical mañana, como todos los jueves, vamos a estar ahí fiesta, haciendo el Rinconazo Tropical a partir de la 1 de la mañana, totalmente gratis, así que se acerque la gente a ver esta fiesta cumbiera. Quiero agradecer a la gente de Radio Futura, a los colegas que hicieron el sábado fiestón ahí en el Galpón de las Artes, que estuvo muy bueno, mucha gente, que yo particularmente lo disfruté muchísimo. Se mezcló mucho público de los que van al Rinconazo y gente que no puede ir por ahí porque los viernes labura. Y nada, cantaron ahí las canciones nuestras, la de las cachitas, y fue una fiesta impresionante que logramos hacer con los dos. Mira, ahí acaba de entrar por aquella puerta un compañero. Vení. Un compañero de ruta. Vení, pasá. Mira, me hizo acordar, el sábado estamos tocando con La Mansa ahí en Camino Centenario 50. Ahí está, en contra de la irrupción de la autopista en el Parque Pereira. ¿Quién va a hacer la autopista? ¿Gonzalo? ¿Vos qué estás? Buenas noches, Gonzalo. Bienvenido al programa de Gladiador de la Cumbia. Yo venía a saludar de lejos nomás. Pero Sacá la guitarra. Te hicimos entrar porque acá tu compañero no te nombró en ningún momento, ni nombró La Mansa, no dijo nada. Yo dije, venía a contarnos cuándo toca La Mansa ahora. Y tocamos el sábado que viene. El sábado que viene, Camino Centenario 50. Camino Centenario 50, ahí para que no hagan la autopista y demás cosas. Ojalá que no llueva, porque si no vamos a tocar debajo de la autopista, finalmente. Es probable que pase. Claro, es probable que pase, pero bueno, hay que resistir ahí. El 10 de julio. Eso es mal tiempo, ¿viste? Por el mal tiempo con una autopista donde nada tienen que hacer, eso es un mal tiempo. ¿Y alguna fecha más? El 10 de julio. El 10 de julio estaremos tocando ahí en el Rincón. En el Rincón de los Amigos con Goy Caramelo. Con Goy Caramelo y cierra el Emporio Tropical, bueno, papá. Está el Emporio también. Bueno, esta, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Viene con el paquete ahí, ya no lo pueden sacar. ¿Qué le iba a decir? ¿Están en tema de grabaciones? Así, estamos ahí preproduciendo el segundo disco de La Mansa. Ajá. Estamos ahí. Yo escuché, tuve el agrado de escuchar algunas de las canciones nuevas que creo que se vienen ahí, como el de Chau. El Chau. ¿Te gustó? Temas, la flashy. Es más, creo que les dije a ustedes, son una banda flashera. Somos una banda flashera. Claro, pues, es más, el sábado estás totalmente invitado a subirte con el caño a... Vamos a tener que tocar ahí entonces. A tocar con La Mansa, también invitado. Presente con el caño en sí. Me gusta invitarlo en vivo porque no puede decir que no. Claro. No, por favor, un honor y un gusto tocar con ustedes. El otro día la pasé muy bien. Gonza, llegaste justo para el momento donde el Cochi, como gran rockero y de alma cumbiera que tiene, nos va a tocar una canción. Ahí, nosotros ahí, vamos. Involucrando vos, todo Gonza. Esto. Vamos arriba. Entrelanzando todos estos músicos. Bueno, vos también fuiste integrante de la banda Ancha Cocón Coconi ahí que estaban haciendo. Exactamente, cumbia. Claro. Y estos son la legendaria banda. De la mano del Cochi y canta el Cochi y cantamos todos juntos. El prisionero de. Pibes Chorros. Sus amigos y parientes hoy lo van a visitar. Hace solo un par de meses que está preso por robar. Él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente, sin pensar que lentamente, su vida se iba a arruinar. Y el que no salta es un cheto, para papá y da papá, para para para y da ra ra ra, para ra para ra ra ra ra y da ra ra ra, la y da y da. Blanca y pura era la dama que su vida controló. Conoció así la locura, conoció así el descontrol. Ella le hizo perder la cabeza de la noche a la mañana. De la noche a la mañana arruinó su libertad. Y eso tarde se dio cuenta que le mentía, que era falsa su alegría, que ella siempre lo engañó. Solo lo dejó triste y enfermo, condenado como interno a vivir en la prisión. Estoy. Y lo terminamos mayor. Yo no siembro maíz, yo no cosecho arroz, yo nunca puse un huevo, aguante el Emporio Tropical, papá. Yo soy Wilson Fidlo. Viste que yo no traigo. Yo no traigo cualquiera acá, traigo amigos para que. Claramente. Para que vos le pagaste, decía, pagaste antes de empezar. Me encantó, me quiero darme el gusto de cantarla en vivo esa. Dale, ahí va. Traigo amigos con infladores para. Nos tiramos una guerra de. Tenemos que hacer ahí una invitación ahí a la gente de La Mansa un jueves. Lo que pasa es que ustedes se acuestan temprano ustedes los jueves. ¿Qué onda? No, nos acostamos tarde y nos levantamos temprano. Acá tenemos no, padre de familia, acá tenemos un claro. marido. ¿No? Sí. No, marido no. Un muchacho serio. Gente seria. Yo digo, dentro pensaba el jueves que nos toca tocar a ustedes primero, nosotros juntos, hacemos un intercambio. Subo, ustedes se quedan, pues suben después, pero ¿se quedarán lo de La Mansa? No, nos quedamos, la última vez nos quedamos. Al otro día fue imposible levantar y voy a trabajar y todo. De última yo les destapo una cerveza para que se queden. Bueno, sin cerveza sí. Ahí va. Bueno, y ahora, bueno, ¿vas a cantar algo de tu autoría? Voy a cantar algo de mi autoría, que en realidad es autoría de La Mansa, porque es así. Porque está el Gonza presente. Porque hacemos entre todo, entonces no me voy a llevar los créditos de que la escribí. No, es cierto, que la escribí es cierto. En realidad es la primer cumbia que hice, que en realidad empezó como tarantela y después terminó en cumbia porque me linda la cumbia. Así que. Antes que, porque nos vamos a ir yendo con tu canción, Cochi, quiero comentar al aire esto que me están escribiendo acá por mensaje la gente de Cultura Cumbia, que hoy estábamos hablando del tema de la película de Alta Cumbia. Sí. Justo, no sé si lo estábamos diciendo, me perdí si lo estábamos diciendo al aire. No, estábamos charlando. No estábamos charlando, así que le quiero agradecer off the record a la gente de Cultura Cumbia que nos está acá soplando por internet, que dice que el viernes van a pasar unos avances de la película Alta Cumbia a las 16 horas en el aula del anfiteatro de periodismo. Va a ser unos 30 o 40 minutos de la película y hay un cierre musical sorpresa. Epa. Cuando llegué, yo ya dije que era la sorpresa. Me lo están confirmando acá. Así que, muchachos. No comentemos, no repitan. No lo voy a repetir. Si quieren. Sí, el que se avivó, se avivó. El que se avivó, se avivó. Pero yo voy ahí porque voy a hacer poco como cuando tenía, como allá en el 2003, con esa gloriosa banda de cumbia villera que va a estar tocando ahí. Así que quiero que todo. Alta Cumbia es hablemos que es una película documental que se está haciendo de la película de la cumbia villera en la Argentina. Así que imperdible, muchachos, acérquense a la Facultad de Periodismo. Ahí vamos a partir de las 16 horas. Yo, no sé, pediré que me dejen escapar del laburo o algo, pero yo pienso ir ahí. Para después decir que vayamos preparados para bailar. Vayan preparados para bailar, para saltar, para hacer poco y disfrutar entre amigos de una gran banda de cumbia y de un proyecto que está muy bueno, que es esto de Alta Cumbia. Y ahora sí, nos vamos de la mano del Cochi, acá de la mano del amigo del Gonza. Mansa Locura, ahí está. De Mansa Locura con esta canción, ¿cómo se llama? Sistema, la primera cumbia. Ahí va. Un, dos. Sistema bien organizado, aparato estado, negocio mayor. No pegan ya nada, no queda nunca una moneda, todo para el patrón. Cajitas como niño bonito, donde tipos ricos tienen por venir. Y yo que ya no entiendo, pienso qué sentido tiene vivir así. Parece que no encajo, pero así es mejor. Se cae a pedazos este circo facho al que algunos llaman civilización. Y siempre cada 4 años cerran los colegios para ir a votar. La cara de tipo siniestro que arman todo esto para robar más. Y mienten con cara estudiada, promesa pavada, toda una ilusión que dura solo unos segundos y después se vende para la masa. Parece que no encajo, pero así es mejor. Se cae a pedazos este circo facho al que algunos llaman civilización. Maestros que son cocineros porque ahora el colegio es un comedor. Y encima no cobran el sueldo y lo siguen haciendo desde el corazón. Mientras se tiran de la mecha, 2 señoras echan la noticia de hoy. Parece que no corresponde mostrar a los pobres por televisión. A la cumbia. Parece que no encajo, pero así es mejor. Y se calla, pero eso se te circo facho al que algunos llaman civilización. Y la última. El hospital ya no funciona, no hay suministro, te vas a morir. La salud es para los ricos que curan sus males fuera del país. Y está todo tan bien armado, te cagan a palos y decís que no. Y siempre parece que cambia, pero cuando amaga no callan la voz. Y siempre parece que cambia, pero cuando amaga no callan la voz. Parece que no encajo. Suena cumbia, pero así es mejor. Se cae a pedazos este circo facho al que algunos llaman civilización. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos el miércoles que viene. Como siempre, de 8 a 10, saludo a la gente de la radio FM Charlatana, que nos transmite todos los viernes de 8 a 10 también. Muchas gracias. Esto fue El Ladrón de la Cumbia. Es el mismo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcé en la mano los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Como todos los grandes, revolución, esa es la misión. Vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera en la bandera de la cumbia villera. Es el mismo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcé en la mano los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar.